Hoy es mi cumpleaños y estoy escribiendo acá mi diario. Me lo acaba de regalar mi tía Auralia. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Soy Demetrio Lotop, hoy cumplo 12 años y me agarro como un hongo. Primera verdad en mi vida, no tengo amigos, nunca me llevan a ningún lado ni me dejan salir solo. Segunda verdad, no voy al colegio, mis padres no me mandan, no sé por qué, cuando les pregunto me dicen cualquier cosa. Me da mucho trabajo escribir en mi diario, siento que tengo que pensar en cada palabra. Te cuesta estrenarlo, pero vas a ver dentro de unos días. Vas a volver corriendo del lugar que hayas ido para buscar tu diario y te vas a poner a escribir desaforradamente. ¿De qué color era la caja, tía? Rojo, rojo, carmesín. Tus labios de rubí, de rojo, carmesín. La, la, la, la, la, li, la, la, la. Pareces murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. ¿Qué costumbre más antigua regalar un diario a un chico? Y bueno, regálame otra cosa, abuela. ¿Qué cosa? Llévame a la plaza. Tus padres no quieren. ¿Pero qué les pasa a mis padres que no me dejan ir a mi ciudad? En esa calle viven mis amigos y todavía no los conozco. A tomar el té. Mejor vamos.